25 minutos se fueron de las 5 de la tarde. Deme un presenta y me voy el 23 de junio de 1985, si Dios quiere. Presenta GNC Ruta 50, junto a Daniel Camacho en APAC. Minimercado, parrilla, tu parada ideal en el camino. Ruta 50, kilómetro 74 y medio, a 400 metros de la ciudad de Ayacucho. Bueno, 1985, 23 de junio, la revista Seguimos Acelerando juntaba dos carreras. Las dos, casualmente, Marisier Rosá, se repetía el mismo podio. Decía, bueno, el 23 de junio, el título era El Zonal Marcha por Buen Camino. El 23 de junio, ambas categorías, Marisier Rosá, denominado Turismo Marisier Rosá, que es un nombre que me encanta, que habría que seguir usando, y Tercero el 40, se presentaron en el circuito Luelio César Robaletti de Coronel Pringles. Allí en el Tercero del 40, con el necochense Carlos Alberti suspendido y los líderes y diretes de la verificación de las tapas de cilindro, Oscar Campos, el tren de Aparicio, se llevó el triunfo para sus pagos. En Turismo Marisierras consagró vencedor al piloto de La Madrid, Hugo Baños, siendo acompañado en el podio por el pigüense José Valieri y Norberto Pascuali de Benito Juárez. Miro la foto del nene Pascuali, está igual, ¿eh? Increíble. Y hay una foto del podio, cómo se perdió la costumbre de los laureles, ¿eh? Maravillosa. Hace entonces de esto 35 años de tu primer triunfo en Marisierras. Hugo Luis Baños, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, viejo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, a tu audiencia. Bien, bien, bien. La verdad es que pasa el tiempo realmente. No, 35 años, ah, es mentira. ¿La tenías en la memoria, Hugo? ¿Sabías que la fecha o cuando te llamó Leo ahí te diste cuenta? Ahí me di cuenta porque no, la verdad que no. Sabía que era el 85, pero no sabía exactamente cuándo, qué fecha exactamente. Y sí, porque aparte fue una vez que estaba bastante particular, si nos vamos a hablar. Vamos a estar más o menos 4 o 5 horas en el programa, pero teníamos un problema con el señorial nosotros, ¿no? O sea, era un motor que mi tío le había comprado por la Corse, un semi-block al por la Corse, con el señorial en ese momento de 488, menos que utiliza el 640, pero se tenía problemas el señorial y se torcía y se... De hecho, le cambiaban los cojinetes a veces de aceite para la final, al auto, ¿no? En los boxes. Sí. Entonces me había pedido por otro lado que cambiara, que conseguí un cigüeñal, lo que se llama redondo, ¿no? De acero. Y bueno, mandé a hacerlo, me dieron a mí, yo de autocarrera no sabía nada, obviamente, de mecánica mucho menos, y lo mandé a pedir con la medida que me pidió. Cuando lo traje un día jueves, después de la carrera de esa carrera, y se lo traje al cigüeñal, estaba el motor, digamos, en un caballete, y lo coloca al cigüeñal y me manda a buscar. No había teléfono celular, ni nada de esa época, ¿no? Y me manda a buscar y me dice, mirá lo que trajiste, ¿qué pasó? Una pistola, me dice. ¿Y qué tiene? Y me dice, ¿qué carrera? ¿Qué te pedí? La carrera, sí, me pediste 72. No, dice, pero es 72, 23. Bueno, pero no me pediste 72, digo. Y ahora, no, dice, pero fíjate, los pistones quedan abajo, me dice. Ajá, y bueno, y no, dice, yo no tengo nada más. Sí, va, esto es mi problema común andar, me dice. Y digo, pero, hoy es jueves, le digo. La carrera del domingo, armarla sin nada y qué sé yo, y que sea lo que Dios quiera, si anda, anda, y si lo arranca, ¿qué va a hacer? Y dice, pero yo no voy, dice, porque esto no anda, dice, esto no anda en mi pedagogía común, me dice, ¿viste? Bueno, qué sé yo, tenía 21 años en ese momento, 22, bueno, lo armó así como estaba, o sea, con los pistones abajo, así, por debajo, que por debajo, ¿eh? Le sacamos toda la recta a José Valieri. ¿Y quién era el preparador? Pototo Gavio, un tipo Pototo Gavio, sí, pero sí. ¿El mismo Pototo Gavio que corría? Sí, el mismo, porque no era el mismo auto era. Mi tío había llegado un arreglo con él, yo no sabía, yo me enteré después. Me dijeron que quería vender, alguien me dijo que al empezar a hacer mancha, me dijeron, ¿querés correr? ¿Te va a invitar a vos? A mí, le digo, para correr, sí, porque, bueno, yo me entero que mi tío le había propuesto a Motor Radio que él ponía la parte en lo que había falta para la parte para el auto y que Mototo se encargara de la preparación, del armado y todo lo demás. Y eso fue la recomendación que me había llegado. Ese fue la recomendación que me había llegado mi tío Arturo Baños y Mototo Radio. Yo no sabía eso, yo me enteré después de eso. ¿Y qué te dije? Pero vos hasta ese momento no corrías. Claro. No, a ver, estamos hablando del 85, yo debuté en el 84, o sea que ya quedábamos un año repitiendo. No te interpreté la pregunta y la otra respondí. ¿Y qué iba diciendo el Pototo a medida que iba transitando el fin de semana y te veía que vos estabas adelante? No lleguemos todavía al triunfo, pero ¿cómo? ¿Qué opinaba él cuando iba transitando el fin de? Sí, viste que antes las pruebas eran los sábados, y ahora los sábados probabas y eran solamente pruebas, y el domingo era todo, la clasificación y todo, ¿no es cierto? Y bueno, o sea, en realidad no entendía nada, sinceramente no entendía lo que pasaba, porque era una cosa de... Sí, fue a la carrera, fue, pero veamos, con muy mala onda fue, porque en realidad era un auto ni para andar los boxes adentro, era según él, ¿viste? Entonces, y ganar la carrera fue algo... En realidad fue una consecuencia, una consecuencia lógica del por qué funcionó el auto. O sea, es un poco largo de contarlo, pero digamos, pero fue la consecuencia lógica del por qué funcionó el auto. Tenían un montón de cosas que no estaban bien y que hizo que funcionara bien. Por eso hay cosas en el automovilismo que son muy particulares en el automovilismo, muy, muy particulares, siempre comento, y esa fue una de esas. Por eso... Ese auto andaba con, nosotros corríamos con, estaba permitido el 48-48, que usábamos el Marisierra, pero nosotros usábamos el 40-40, el 40-40 que él usaba en la cafetera. Porque el auto venía del 40-40. No estaba tan errado él, no estaba tan errado en lo que te decía. No estaba errado, la lógica era, estaba bien lo que él decía, pero el problema es que era una consecuencia de situaciones que el motor tenía que, hacía que no funcionara, eso coincidentemente hizo que funcionara. Ilógico, pero funcionó por eso, así fue, claro. Y era asfalto el circuito, ¿no? No. Ah, no, Pringles, fondo de gaucho no, fondo de gaucho no era asfalto. Sí, bien. No, me confundí con Pigüé. Escúchame, te pregunto, color del auto, acompañante, verde. Si te acordás, verde. Sí, el auto verde, incluso el auto verde es el auto que en la actualidad tiene Miguel García Larreta, ese es el auto. Ah, sí, ese es el auto. Ese es el auto. Fue, yo dejé de correr, todavía vende el auto Oscar Bobbio lo hace, ¿cómo se dice? El restaurante, ¿no se dice? Actualizar, pues, creo que con calvo me parece, y después se lo vende, ya pintado así, color que tiene el auto de Miguel García Arriza, se lo vendió Oscar Bobbio con ese color, pero ese es el auto. ¿Y esta acompañaba? Y la acompañante de Walter Arencio, que está mucho con Carlos Rodríguez, estuvo acompañándolo de la butaca, pero sí en la asistencia de Carlos Rodríguez, los años que Carlos Rodríguez ha estado compitiendo. Y la ganás, bueno, por lo que decís, le sacás una recta, pero la ganás fácil de entrada. ¿Qué te acordás deportivamente de esa carrera? No, mucho no me acuerdo, pero la que la ganamos fácil, sí, aparte era increíble, porque no podías creer, o sea, de andar ahí más o menos, no peleando la punta, pero andar más o menos, pero a sacar una diferencia impresionante. José Valiri, que es un auto que siempre anduvo muy bien, preparado con cosas de polaco, atendido por el hombre de ahí de Pigüé, Feliciano Winchester, la verdad que, y José Valiri, un tipo muy experimentado en el tema, y con buen material y buenos productos. Y bueno, en la primera nosotros saltamos, pero saltamos así, o sea, de estar bajo suelo, por decir una forma, arriba, con una claro. Impresionante. Sí, fue increíble. Y después, bueno, ¿y qué significó? Digo, pero me imagino la vuelta, no sé si en ese momento en la Madrid, la vuelta, ¿cómo fue volver a la victoria para los matricenses? Y sí, en realidad, bueno, creo que, no sé si Pototo Gavio, que era el Marisierra que había habido hoy, bueno, así estaba el de Oscar Bobbio, que había salido campeón, pero claro, hacía varios años que había dejado de correr. Oscar Bobbio creo que en el 57 mínimo, me parece que deja, creo que corre un año o dos años, no corre más, sale campeón, pero ya no corre más. No vuelve a ver Marín Sierra, quedó el de Pototo Gabio, que corrió así en el 80, pero mejor dicho, era cafetera. Y después cuando se unificó, creo que en el 79 o 80 se unifican, ahí se agarró en una carrera, pero bueno, económicamente estaba muy complicado Pototo, y de hecho no tenía fierro como para poder, por eso es que llega un arreglo con, en ese momento, con mi tío Arturo, y hace que, bueno, de alguna manera se comienza nuevamente. Y todavía había Marisierra, no había otro Marisierra en la Madrid, pero era eso, bueno, y bueno, evidentemente, la primera carrera, aparte de qué sé yo, uno es muy joven en ese momento, cree que, no sé, pensar tantas cosas, pues cree que, pues parece que las cosas van a ser más fáciles al principio, bueno, pues, como están las cosas, no sean tan fáciles, ¿no es cierto? Pero cuando uno es joven, cree que el futuro es muy largo todavía, ¿no? Y, bueno, en realidad, pues, terminó siendo así, un poco, muy bien, pero bueno, al principio no pensaron, ¿sí? Sí, porque después vos vas, inmediatamente ganás en la Prida después, a la otra fecha. Claro, bueno, mira, el otro día creo que, no sé si te hice un comentario, yo pensé que siempre, y te digo más, y esto hasta hace cosa de 4 meses más o menos, yo había registrado que con ese auto, con el auto verde, había ganado 4 carreras, Prides y la Prida, nada más. Y un amigo me dice, no, vos ganaste 6. No, que voy a ganar 6, gané 4. Así que hace 34 o 35 años que creía que había ganado 4 carreras. Después me recordó que había ganado en Tandil, en Cerro Leones y en Tres Arroyos de Tierra. En una anécdota bastante particular, iba ganando, en realidad iba ganando Armando Ciancabellini, en Tres Arroyos. Eso es muy, muy particular, ahí me acordé por qué, ¿no? Y resulta que corría un torino de... Tiene muy amiga, un muchacho, un hombre de Necochea, bueno, sí, un hombre de petiso, uno de bigote argento, el truco argento, otro, bueno, no importa. ¿Y qué pasó? Si entramos a la recta y él le estábamos parando la vuelta, la última vuelta era, ¿eh? Y este hombre se cerró, el curvó, la identidad se cerró, y Armando Ciancabellini siguió, porque va, intentó pasarlo. ¿Qué pasó? Se quedó trabado atrás de él y empezó a los dos, y gané la carrera, ¿no? De acuerdo que Armando Ciancabellini lo corría por arriba cruzando los alambres, ¿no? Una cosa en que una vez me lo tenía por terminar, la cremina que tenía, ¿no? Se bajó de auto y lo sacó corriendo, ¿no? Es una cosa que perdió la carrera, bueno, por eso me acuerdo que esa fue una de las carreras que ganó con el auto verde. Bien. ¿Y ese auto verde, cómo se gasta ese auto verde? Bueno, por esa razón que te comentaba hoy, Pototo Gabio siempre había corrido con ese auto verde, la Peña Ñandú 3, que se hizo en el 2004, sería ese auto, ¿no? Y yo lo había comprado, el auto, creo que en el año 77, me parece, a un tal Rodríguez, y me dijo después que me lo compraron un tal Rodríguez, y lo terminaron de armar, una copia de Soprano, obviamente, o sea, como, y la línea tiene la misma, porque el auto mantiene la misma, de hecho, el auto que viene, estamos hablando incluso del auto que es el de Miguel García Larreta, el capó, la rejilla de adelante que tiene, se la tenía del auto cuando yo, se hizo cuando corría yo. Y ese auto lo tiene Pototo Gabio, lo compra la peña esa, pero como te dije al principio, no pudieron solventar los gastos para las carreras, y bueno, el auto era de él, de Pototo Gabio y del grupo de gente de él. Por eso es que, como estaba el auto parado ahí, a mi tío le gustaban las carreras, porque iba siempre a las carreras a mi tío, y cuando el auto mío lo había parado, y yo ya había cumplido 21 años, pensó en mí. Pero bueno, nadie creía en mí, porque es cierto, creo que tengo entendido que la gente le habría dicho a quién, a uno. Siempre cuando me dijeron las camionetas, siempre manejé de muy chiquito, De muy chiquito manejé, estaba de hecho camiones y todo. Siempre de muy chiquito, pero nunca anduve rápido, ligero, haciendo ni picada, ni nada. Nunca, tampoco tuve medios, porque andaba con un Perkin 4, pero no importa, ni siquiera hacía nada. Y entonces creo que la gente, después me cantaba, ¿no? Que la gente le decía, pero este gordo de larga, ¿no? Le van a dar el auto, si nunca corrió en nada, si nunca, y bueno, porque es que yo, la vida hizo que se pasara lo que pasara, ¿no? Mirá vos, escúchame, vos después tenés, ganás 7 campeonatos, que tenés nocturnos también, ¿no? Que eso, nadie guardó nada de esas cuestiones, pero tenés campeonatos nocturnos ganados, Hugo. Bueno, sí, el campeonato voto nocturno que hizo la Prida, en el cual había muchos autos y creo que corrimos B40 y A. De hecho, creo que éramos 6, 7 autos, 8 autos, no me acuerdo. De hecho, me hicieron más allá de que me hicieron mejor tiempo y todo lo demás, pero fue una cuestión lógica de espectáculo también. Me hicieron largar, no me acuerdo si del medio o de atrás, sí o sí. Eso, de hecho, mucha gente se acuerda porque Rodito Lazaro corrió con el TC40 de Juan Giancaterino. Y claro, cuando me vio que me pasaba en la reta, me cerró bien, normal, qué sé yo, pues a las carreras y se montó el auto mío y la gente dice que se le dio toda la panza del auto de los boxes, se dio toda la panza del auto porque voló el auto, ¿no? Y ya se montó arriba de la rueda, pero bueno, esa fue la carrera nocturna que creo que fueron dos, ¿no? Ay, si el tercero fue de Jané fue tercero con los sí. Este año que lograste primera victoria, en el 85 sos subcampeón del Nene Pascuali, ese año. Después, en el 88 quedás con el 3, campeonato que gana Oscar Araquistán, y segundo el Mono Alberti. Y después en el 89 ganás tu primer campeonato y en el 90 ganás el segundo. ¿Ya con qué auto era? ¿Con el auto actual, no? Claro, con el auto rojo, por decirlo de alguna manera. Sí, porque yo en el año 86 yo le dije, teníamos un motor... Yo ya había conseguido comprar un motor nuevo, un bloque, en ese momento que se habitaban, a la Ford, y tuve todos los elementos para hacer un motor nuevo, pero bueno, empezamos a tener inconvenientes con el auto verde ese, y se rompía bastante, se paraba el auto, se paraba muchas veces, se paraba. Y bueno, llegó un momento que dije que no corría más. Ya justo después fue en el 86. De hecho, se me fundió en Juárez, que fue la última carrera que corrí, estábamos en la largada y tuvimos que levantar la mano porque se estaba fundiendo en la largada el auto y bueno, esa fue la última carrera, ¿no? Y ahí ya mi padre incluso me dijo, me parece que te está equivocando, entonces, bueno, tomé la decisión de no correr más, incluso pensé que no iba a correr más, eso fue en el 86, en el 87 yo contraigo matrimonio. Pero antes de entrar en matrimonio aparece Oscar Araquistán con un auto que es este rojo, siempre lo comento porque fue así, de Pedro Sarasola, que por una cuestión familiar, la familia estaba muy desconforme con Pedro, algo por el estilo, la cuestión que tuvo que salir a vender el auto. Y Oscar Araquistán apareció en la Madrid con ese auto, ofreciéndolo, y obviamente yo hacía un año ya que no corría. Bueno, llevamos un arreglo, en serial, lo canjeamos por serial, etcétera, etcétera, bueno, y el auto quedó ahí en la Madrid, bueno, las primeras carreras se corrió, corrió alguna carrera en el 87, me parece, y alguna entre, voy a cortar en el 88, pero ya para el 88, decidí que para el 89 iba a encararlo con de firme, de hecho me mandé a hacer el motor a Berti, un motor que duró 3 años de que gané los primeros campeonatos. Y siempre he querido ganar, me gusta ganar y apunto para ganar. Y de hecho me desarmé al auto todo y se lo llevé a Tulio Crespi, lo cargué en un trailer y lo que se lo llevé a Tulio Crespi cuando tuve la época espectacular tuya, ¿no? Sí. Y claro, imagínate cuando lo vi a Tulio, yo creo que no me lo mandé al basurero porque yo creo que, bueno, sí, salía así. Y bueno, pero me dijo muchas cosas que tuvimos mucho problema de patinada nosotros. Y me dijo algunas cosas y de cómo poner algunas cosas y realmente así fue que lo hicimos, al auto viejo. Terminamos de correr el 88 y ahí Chispa Granga, llegamos a la vela con Chispa Granga y creo que el Chispa fue el primer auto que él hace, que construye. Ya estaba con Fabián, obviamente, él hacía cosas, sí. Pero realmente... construir desde cero fue ese auto que nos construyó de cero, el auto. Bueno, y ahí ya fue el auto, amarillo y rojo, y bueno, ahí para el fin del 88, principio del 89, y tuvimos mucha más, bueno, son historias, ¿no? Pero tuvimos mucha mala suerte, con la primera carrera, primer motor, todo con bien carrillo, un motor cero kilómetros, desde el carburador hasta la tuerca del tapón de carro, era cero kilómetros. Nos cortó una biela, toqué un piano en la barriga en la prueba del sábado, en la verde, en la primera carrera del campeonato, rompió el chupador y se cortó una biela. Primer carrera, claro. y así fue el campeonato, y bueno, de hecho lo ganamos en la última carrera, en la bota, justamente. Tuvimos un gran problema siempre con esto, porque me hice recordar el recuerdo de Matías en su momento, y algún amigo, compañero así de automovilismo también se ve. Hubo un problema que no largaba el auto, creo que sí se te dice la anécdota en algún momento. El auto no largaba, no había forma de hacerlo largar el auto. Todo el año 88, casi todas las, no las carreras, pero las clasificaciones la mayor gran parte, pero perdía la carrera en la largada. Patinaba, y no había forma de... De hecho, mi amigo Pedete, que el compañero que está siempre con nosotros, Pedete, el gorrito de gorra que siempre está con nosotros en la carrera, un día le dijo a mí, dice, ¿no serás vos? Me dice, ¿para qué haber dicho sí? Casi terminó, a ver, tengo buen respeto y todo, pero la verdad, tenía razón, sinceramente, porque ya hizo serme, sí, vos sabés que sí, porque en el año 88 perdí casi todas las largadas, casi todas, ¿eh? Y en el año 89, sin hacerme nada al auto, de 14 carreras, 13 que fue, gané 11. No perdí ninguna largada, gané toda la largada. Y era el mismo auto, era la cabeza mía. Entonces, ¿viste? Te lo cuento esto porque muchas veces hablo así con... Cuando les sucede que tienen problemas con la largada. No digo que haya problemas técnicos, pero... Y tuve esto que lo conversé también con Matías, cuando Matías tenía los mismos inconvenientes. Sí. Y yo le dije que era la cabeza, que al auto no íbamos a hacer nada, que el auto larga bien, y bueno, después empezó a largar bien, no se hizo nada. Y bueno, por eso te digo que eso es lo que tiene el malicio rasá. Que el A tiene, por lo menos sí lo digo yo, la particularidad de que vos tenés que administrarlo. Y tenés tanta libertad para administrarlo o no, que si no lo administrás, tanta potencia es más un problema que una solución. Y eso es lo que muchas veces pasa y ha sucedido, Leo, con pilotos que por ahí se han bajado o no han querido seguir más, porque evidentemente a veces les cuesta administrarlo, ¿eh? Sí, hemos hablado con muchos muchos invitados y hasta muchos pilotos titulares de la A que le costaba el tema de la largada por el tema de la administración de potencia. Sí. Pero hay que ser... De hecho, yo a Mati le dije qué es lo que tenía que hacer. Y mira, recuerdo a otro que se lo dije, que no soy un psicólogo ni nada, pero en realidad... Y a Julio Sacco en un momento. Julio Sacco tenía un inconveniente parecido, lo nombro ahí porque le pasó y él lo reconoce, ¿no? Y le dije lo que tenía que hacer. Le dije qué tenía que pensar y qué tenía que hacer cuando estaba en la largada. Y bueno, y a partir de ahí Julio empezó a largar bien. Y de hecho, hoy es lo mejor de largar. No digo que sea por eso, pero digamos, lo aplicó y es un poco así. No hay mucha historia, es la cabeza. Sos campeón del 89, le ganás a Armando Giancarlini, en el 90 a Lucio Sinali, sos subcampeón de Bermechea en el 91, campeón en el 92 le ganás a Pepe Larrabé, en el 93 le volvés a ganar a Giancarlini, y después haces un parate, tenés un paso por el turismo de carretera, Hugo. Así es. Un buen momento, pero económicamente muy flaco, entonces ahí tuve la suerte de conocer a Laborito, y es por eso que me quedé una muy buena relación con él, en aquella época, ¿no? Con la Roche esa que era de Tolo Dubit, el turismo carretera, la gente de la Madrid hizo una comisión, y bueno, había gente muy conocida de Tolo Dubit en la Madrid, que tenía relación con él, y bueno, y de hecho el Laborito en ese momento lo que hacía era el motor de Dubit, nada más, no hacía otra cosa, y creo que la Nissan del hijo de Tolo, que fue, bueno, un accidente, fallece un accidente de moto, claro, particular, y bueno, y ahí lo conocí a la vez, corrimos, y bueno, qué sé yo, y te bajaba en la bicierra, en esa época el turismo de carretera con caja de cuarta era, ¿viste? ¿Sabes qué? O sea, la misma caja que esta que tenemos nosotros, pero si quieres sí, con relaciones fijas, caja de cuarta, y era, yo siempre hago la comparación, ¿no? Era como bajarte y subirte un colectivo a larga distancia, ¿viste? Era muy lento todo, muy rápido, pero muy lento, digamos, las aceleraciones muy, muy, muy, muy lentas, pero bueno, era lo que había en ese momento, ¿no es cierto? De hecho, tenía mucho menos libertad que nosotros en la bicierra. De hecho, ellos tenían, creo que menos potencia que nosotros en aquel momento, ¿no? Bueno, fue una etapa muy linda, la verdad que tuve la suerte de andar relativamente bien con un Arroyo, con motor Roche, obviamente todavía se corre con motor Roche, tuve la suerte de ir ganando una carrera de invitado, de ser un invitado de Buenos Aires, con coincidencias, circunstancias, un montón de situaciones, bueno, lo fui ganando en un momento, ¿no? Y bueno, pero bueno, se terminó el dinero y duró poquito y bueno. Se tomó el primo carretero. Sí, ¿y nadie te quiso comprar el Marisierras en toda esta vida? Pues es que, no sé, nunca tuve, si lo hubiera vendido, nunca, tal vez nunca lo quise vender, pero... ¿Pero nadie te llamó? ¿Qué hubo? ¿Quiero comprar el auto? Claro, exactamente, buena tu pregunta, ¿no? Y yo en ese momento me recuerdo cuando Armando Giancandini vende el Marisierra, que se lo vende a Walter Pérez, muy buen número. Oscar Mobio le vende el auto a Miguel Larriestra, muy buen número, se notó y creo que se lo vendió. Yo no podía entender, y yo no lo vendía y me lo quería comprar el auto, y el otro era ganador, el ganador y todo lo demás, y nadie se lo quería vender, me llamaba para decirme. Y después, evidentemente, ya después... un punto que dije, no, yo no lo vendo más, porque empecé a ver lo que pasaba con muchos que después querían recuperar los autos que querían. Mira, te tengo una anécdota del distrito del 2007, fue, me parece, después de la carrera de turismo carretera a San Luis, al grupo de Estado Chispa Obrán, ahí en ese momento, me estoy charlando así, y me dice, ¿qué hiciste con el auto? ¿Lo vendí? No, me dice, ¿en serio me está diciendo? Sí, lo vendí, mentira, no vendió nada. No, dice, pero estás loco, me dice. ¿Por qué? No, o sea, lo voy a comprar, me dice. ¿Qué va a comprar? No lo voy a comprar, me dice, me lo quiero quedar yo, me dice. Dale, digo. Sí. Me dice, no lo vendas nunca, me dice. Quédatelo para siempre, no lo vendas nunca. No tengo pensado venderlo nunca, le digo. Ya he observado que muchos de ustedes quieren recuperar el auto y terminan pagando cualquier plata por algo que... Se puede que pase un coche gacho y está tirado, pero bueno, pues todo el mundo se hace eso. No, me decidí... Luego retirarte, que si alguien me llamaba, no, decía que no, y de hecho no lo quise vender, y no. Pero tampoco me llamó nadie, o sea, la pregunta que me hiciste, claro, me respondo, no, nadie me llamó. En un momento... Sí, no. Sí, perdón, sí. Bueno, vos salís, porque voy a llegar a las 6 y te quiero preguntar unas cuestiones. No, 2003, 2004 y 2006 salís y volvés a salir campeón, bueno, además de después Matías. ¿Qué año es el que tenés el accidente de tránsito vos? Que venía de la asociación, me parece. 2005. Yo me di a mí... Bueno, sí, a mitad de 2005, fue julio, julio de 2005, claro. Julio de julio de 2005, sí. Iba a ganar mi campeonato, eso. ¿Iba a ganar mi campeonato? Claro. Sí, sí, bueno, te das campeonato, sí, sin verdad. Pero recuerdo una carrera en Fernández que la ganás después del accidente volviendo, es más, salís campeón en el 2006, y no sé cuánto habrás festejado esta primera carrera que estamos hablando de Pringles o tus campeonatos, pero la celebraste mucho, como que fue una revancha. Porque en algún momento se habló de que ya está, se terminó Baño no va a volver a correr, y volvés y ganás. No, te comento, el año 2006 terrible, fue terrible, no fue un año, pero complicado, muy mal psicológicamente, pero por las cosas que me terminaban pasando. Y te lo comento, no, o sea, después de un accidente, la gente empezó a evaluar si hacía maniobras sí, buenas, decían, viste, no quedó tan mal el accidente. Y si hacía maniobras que no eran buenas, decían, viste, este baño no quedó como era antes. Entonces me pasó que fue todo el 2006, por eso que siempre cuento esto, porque cuando termina el 2006, o estaba terminando el 2006, la última carrera, estaba desgastado psicológicamente, porque yo iba a las carreras y tenía dos cosas, pensaba en ganar, y por otro lado tenía que haciendo cosas que nadie me dijera, pero viste, o sea, empezar a evaluar si estaba haciendo las cosas bien o las cosas mal. Claro. Fue desgastante muy, muy mal. Te digo que muy mal. De hecho, cuando terminé el 2006, dije, no corro más. Dije, no corro campeonato más, ya está, terminé. Pero porque fue desgastante, me desgastó psicológicamente. Y siempre lo cuento esto porque el domingo ese, que a las 6 de la mañana era la carrera del cuerpo. Obviamente el domingo en Tres Arroyos. Le dije a la mamá de mis hijos, digo, ¿querés que te diga una cosa? No quiero ir a correr. Me quiero ir a Claro, y sentarme en la playa ahí porque estoy desgastado, no quiero correr más. Pero era la última carrera y, de hecho, no la gano, siempre comento esto, no lo gano yo el campeonato, sino que Juan Carlos Bernacía, por distintas circunstancias, lo termina perdiendo él. O sea, bueno, la vida me llevó que me llevara el mismo yo, pero realmente por unas cosas que le sucedieron a Juan Carlos, y bueno, creo que se estaba con un auto, no sé qué pasó, pero bueno, se lo gano por un punto yo, o mejor dicho, Juan Carlos lo pierde por un punto el campeonato. Yo no la gané a la última carrera, creo que fue así. Yo estaba desgastado, tuve muchas situaciones particulares que en algún momento las contaré con dirigentes, claro. me tocó charlar con dirigentes y plantearle situaciones muy particulares porque evidentemente es una cosa increíble, ¿no? Así que es cierto, la festejé como si había ganado ya la primera vez, una cosa así. Me llamó mucho la atención eso, me llamó mucho la atención. Bueno, la verdad que tengo un montón de preguntas, no voy a llegar en las respuestas que quiero, porque vos realmente se corrió en el ANCO. Te quiero preguntar si hoy Marisierras podría correr en el ANCO, si crees que Marisierras en algún momento podría ir al ANCO, al Autódromo de Olavarría, al circuito largo, te quiero preguntar, al triángulo, ¿podría correr la categoría ahí? Yo creo que ahora sí. Y te voy a explicar, te doy las explicaciones si querés, por qué digo ahora sí. Sí. Porque cuando yo compré, porque ahora casi todos los motores son similares. La madre de cualquiera de los pilotos de hoy que están corriendo son todos similares. Puede haber alguna genial. En aquel momento, como en 2004, 2003, 2004, eran muy diferentes los motores que había, de entre, por ejemplo, los 3 litros, los 4 litros, y, o sea, había motores de carretera, como son los que estaban en el país, y había motores tipo cafetera como el que tenía yo. Entonces era muy difícil competir de un circuito tan amplio, tan grande, tan largo, con tanta diferencia de motorización. Hoy están todos los autos muy similares los con el otro. Hoy sí, puede haber algún auto, no discuto que no, pero de los 15, 9, 14, 13, 14 están en condiciones de competir de igual a igual. En ese momento no, había uno o dos, el resto estábamos en otra dimensión más abajo. Bien, es una buena respuesta. Tema frenos, eso que dice que levantan vuelo al final de la recta opuesta, no. No es para tanto. Mira, yo... Bien. No. El turismo 4.000 argentino corre en el termo en la Moura, van a 100 y pico de kilómetros, que es el mismo. Bien. Y van los amigos con la morrosa del turismo adelante. A nosotros nos permite ser la que corremos. Es libre de nuestro. Y ellos se lo determinan por reglamento. Y son autos más pesados, ya van a 100 y pico de kilómetros. Y es así. Yo no creo que no es el problema. Cuando yo fui a probar, no cuento esto porque fui a probar el circuito del triángulo con el Marisierras mío en 2004, que me hacía todo. Y todo planteado que iba a llegar, no sé, a 240, 250, que iba a ser la velocidad que iba a llegar. Yo lo puse relacionado como pasado. En la Marisierra, aunque parezca mentira, es una pared. Ahora se han ido mejorando los autos, pero es una pared. O sea, el viento lleva un punto. Yo entraba a la ruta principal, terminaba el piano y ponía la cuarta ahí. Todo lo que tenía que carretear, pero sabés que no hay espacio, o sea, va levantando muy despacio. O sea, la resistencia al avance del viento, la lógica es impresionante. Y en una Marisierra es impresionante la resistencia la que tiene. Entonces te puedo asegurar que se planta en suelo. Hoy con motores más potentes se puede hacer un poco más, pero no te voy a decir que van a llegar a 300 kilómetros, es mentira, así es. Bien, buenísimo. Bueno, qué mejor que vos, ¿no?, para responder esto. Saludos de la familia Bulgó, saludos de la familia Florencio de Fernández, de Pedro Cejas también. Me quedo sin tiempo. ¿Por dónde andás? ¿Rosario? ¿Ya llegaste a Rosario? No, estoy en Rafaela. Estoy en Rafaela Bueno, queríamos recordar esto. Hace un ratito, ¿no?, obviamente no lo escuchaste, hablamos con Pincho Castellano. Hace 29 años ganó su última carrera, hace 35 vos ganás tu primera. Fíjate qué programa hemos tenido, el fantástico para nosotros. Agradecerte primero por la diferencia esta de parar. Buen viaje y la vamos a seguir en otro momento, porque tenemos un montón de cosas para charlar con vos que queremos preguntarte. No puedo decir, la verdad que en tantos años me tiene un montón de anécdotas y circunstancias, por supuesto, pero sí, tiene un montón. Y después, bueno, ya después de venir a la entrada de Papa Matías, obviamente tenemos también un montón de anécdotas y situaciones en la etapa de Matías también. Y bueno, son cosas muy lindas, cosas que son complicadas, y bueno, que todos sabemos, y bueno, pero por suerte todo tiene una relación excepcional. Y tiene gente siempre al lado, muy buena gente, tío, muy buena gente, amigos, conocidos, conocidas, en la verdad, muy buena gente que me apoyó muchísimo. Y eso es una situación, pero claro, tiene son años que ya arriba del auto, pero arriba del auto, o con los autos, pero bueno, la vida es muy importante. Hugo, muchas gracias, abrazo viejo. Un abrazo grande, muchísimas gracias a vos, saludos a toda mi familia, a toda la gente de la Madrid como siempre, y a todo el grupo de gente que te sigue también en la radio y todo, la verdad que bueno, muchísimas, saludos para todos, muchísimas gracias por el llamado. Hugo Luis Baños, soy 35 años de su primera victoria. Vamos a tener que hacer una segunda nota con Hugo, porque me quedan un montón de cosas para preguntarle que hubo que pasarlas por encima. Bueno, saludo a Nino Scioli, que está cumpliendo años en el día de hoy.